Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal, y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo, hasta un segundo antes de morirse. Notas al margen. Originalidad 100% honesta. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Seguimos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional en la segunda temporada de Notas al Margen. Hoy estamos compartiendo el programa con el Seba Ibarra. Así es, y vamos a escuchar Tereré, que es el cuarto tema del nuevo disco Palimay, que fue disco del mes en octubre de 2009, o sea, ahora, este año, en este mes. A la siesta hace calor, yo me siento en un sillón, en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay. Pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Cacho a estudiar y al mirar esta reunión Boca Seca le pintó y dice que irá mañana. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay, ay. A la tarde hace calor, qué tranquilo es contemplar mi bombilla transpirar. El regador no pasó, el chofer se recolgó, está tomándose un fernet y la tierra se levanta. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Y qué rico tereré. Y a la noche hace calor, le seguimos la reunión con cerveza y empanadas. Estamos compartiendo con el Seba Ibarra y estás escuchando Tereré. Hace un ratito el Seba estuvo hablando de este tema y de cómo algunos temas quedan adentro y otros afuera. ¿Cómo llegaste a los temas de Palimay, el nuevo disco? digamos, la idea principal del tema era retratar un poco la ciudad ya más del interior y una ciudad mediana, así, ¿no? 500.000 habitantes. Ah, wow. Una ciudad así más o menos, como, y a la costa del río. Mm. Después el proyecto se volvió más ambicioso a medida de ir haciendo los temas. Sí. Tenía que existir un personaje que encaje todo eso. Uh-huh. Y salió este personaje que al principio era un personaje en chiste. Nosotros decíamos Copete por copado, así, bueno, vos sos Copete, el otro Copete, qué sé yo. Bueno, y es un nombre que era para mí bastante ridículo para poner en una canción, pero nació de ahí. Y se fue transformando hasta que encontramos el nombre de este nombre que encontramos, que de esta cosa del impenetrable. Entonces, ahí ya con el nombre... Lo Palimay, ¿no? Con el nombre ya cambió toda la letra. Agarré la letra que tenía antes, la desarmé, pero seguí con la misma melodía por ahí. Y después en el estudio desarmamos la melodía también y apareció el tema Palimay, que es el primero que abre el disco. En ese momento yo no lo sentía tan fuerte al tema. Y estaba casi al fondo, como para explicar por qué pusimos lo anterior. Y la verdad que lo trabajamos mucho con como estaba armado, ¿no? Como ese personaje que va viviendo distintas cosas. Entonces con el primer tema explicamos quién es el personaje, de dónde sale. Y en los otros va viviendo estas cosas. Y de ahí los temas que quedaron adentro y los temas que no tenían nada que ver con el personaje, por ahí quedan bastante afuera. No sé si para siempre. ¿Tenías muchos temas de la época de Collage? Sí, acá en este disco, por ejemplo, el Tereré y el Línea 6, que hablan de situaciones así con esto del calor, el sol, por ahí las veredas, de una ciudad, como te decía, así, más o menos chiquita, ya estaban cuando hicimos Collage. Uh-huh. Porque la idea de ese momento mía era como tratar de retratar todo junto. Uh-huh. Bueno, está el río lo tenemos ahí a 15 minutos, 20 minutos, así que no estaba mal expresar lo que ocurría en una vereda con lo que ocurría en el río ahí al toque. Claro, ¿no? Claro. Para mí estaba bien, pero de verdad conceptualmente el río siempre traía el chamamé para ser tocado, ¿no? Entonces todo el disco anterior es todo con ese llamado al chamamé permanentemente. Porque para mí, en el momento que se estaba haciendo, la única manera que se podía decir Paraná, que se podía meter esa cosa del río, era en ese tiempo y con esa cadencia y por ahí con ese tipo de melodía, con la instrumentación también, del acordeón. Entonces todos estos temas más de la ciudad, que tenían unas cosas así por ahí más alegre o estaban en otro tipo de cosas, de métricas, digamos, no entraron. Claro. Yo también estaba aprendiendo, laburando con el productor, con Esteban Peón, que es fundamental para mí, para estos dos discos que hicimos, que tienen la calidad de sonido y tienen una estructura y tienen una definición, digamos, gracias a eso, ¿no? El tipo me dice, no, mira, escucha bien, si ponemos el Tereré acá con todos los otros temas del disco, no tiene nada que ver. Y bueno, por ahí yo, en la urgencia de no querer grabar un tema dentro de 5 años, claro, que fue lo que pasó, decía, no, vamos a tratar, y el tipo, pará, tené paciencia. Así como lo estoy diciendo, es muy amable de mi parte. Con un productor no se trabaja así. Dos productores de ninguna y dos manera. Directores de coro son tiranos. No, porque es fundamental la figura del productor para quitar un poco la ansiedad del músico, manejar las ansiedades. Los músicos siempre que quieren o queremos, cuando digo, estoy en los dos roles a veces. No, mejor dicho, nunca estoy en los dos roles, siempre estoy en uno solo. Pero a veces estoy en uno o del otro. Y es verdad que somos muy ansiosos, tanto en el estudio como después. Es como que primero queremos que todo entre. Que todo lo que. Porque todo lo que se nos ocurrió tiene que estar bueno para el disco. Y no, y el productor justamente tiene el desafío y la misión de elegir las cosas que discográficamente sabe que van a funcionar mejor. Y esto es muy complicado. Y aparte, a veces también hay una parte muy artística, el productor artístico, y es medio difícil explicar al músico el porqué de ciertas decisiones. Porque hay muchas que tienen algo de capricho o de intuición, de olfato artístico. Pero bueno, que es difícil de transmitir y de compartir. Así que Esteban fue fundamental. Para delinear un poco qué tema iba a estar en este disco y qué no. En este disco, sí. También cuando ponerle faltaba algún tema, como esto de Palima y Palimay, que faltaba el tema, entonces me dice, loco, va a tener que ver si podés poner un tema más que junte todo esto, ¿no? Claro. Y bueno, y eso es como que te presiona ahí y te dice, bueno, y tal tema no va a entrar. Bueno. Ya, pero ya sabíamos por haber trabajado antes que el tipo puede tener razón, ¿no? Claro, tenés que confiar. Digo, sí, eso sí. Es un salto de fe lo que ustedes tienen. Totalmente. Y en algunos casos yo defendí algunos temas. A muerte casi. o incluso negociando, ¿no? Claro. El L6, que es línea 6. La verdad que fue un tema bastante difícil y por ahí hasta en algunos momentos pensé que yo lo defendí y que al final del disco casi empecé a pensar que él tenía razón y que no había que haber peleado por él. Pero al final tanto se luchó que se sumaron talentos, digo, y bueno, en un momento él dice, bueno, loco, si tanto insistí, vamos a ponerle pila. Y lo sacó ahí del fondo. Yo estoy muy agradecido, ¿no? Y salió bien, me parece que quien se quiera enganchar con las letras, se puede enganchar con las letras. Quien se quiera enganchar con los músicos, tenés Luca Monzón, ahí está Darío Halfin tocando el piano en el tema 3. Uh-huh. Bueno, esto que habíamos escuchado, a Ruiz Iñazú en el 2, y después es como que hay de todo un poco. Uh-huh. Te puedes enganchar con lo que quieras, digamos, ¿no? Y está bueno, porque los músicos que participaron son realmente buenos. Está Gaspar Titelman en percusión. Gaspar Titelman. Que debe estar en todos los discos que salieron este año del Club del Disco. Está. Che, lo bueno de esta segunda temporada de Notas al Margen es que además de poder hablar de los discos que nuestros músicos graban, también podemos hablar de los discos que nuestros músicos escuchan. ¿Qué te enganchó a vos? ¿Qué estás escuchando? Estoy escuchando mucho durante el último año y medio, estoy escuchando mucho Lenine. Y también estoy escuchando un poco todas las propuestas argentinas, así que salen. Tengo un disco de cabecera así independiente que es el de Fericela, que lo escuchan en mi casa de vez en cuando. Y también de algunos cantautores, de esta gama, ¿no? Que sé yo, escucharse un día a Lucio Mantel, otro día a Chitrilli también, que me gusta mucho lo que hace. Tommy Lebrero. Estos son discos por ahí que saco y escucho uno o dos temas que yo los tengo como mis favoritos. Claro, eso está pasando con esta generación. Digo, hay canciones, digo, aparte de que el laburo a veces está buenísimo, pero cuando se concentra en dos o tres canciones, parece que estuviéramos en presencia de algunos clásicos, ¿no? Contemporáneos. Para mí. A mí me pasa con algunas de tus canciones, me pasa con, por ejemplo, la de Viernes de Salamanca de Ana Robles, algunos de los temas del Tommy Lebrero o los de Nictógrafo o Lucio Mantel, que uno dice, son temas perfectos, son así como cuestiones históricas que una generación está produciendo y que en 5 o 10 años van a ser considerados quizás eso, ¿no? Estándar de nuestra propia música. Sí, ¿no? Ojalá, mira, se me pone a Che, ¿vamos a escucharle, Nine? Dale. Que con la que vienen ya muchos dándole, ¿eh? ¿Te parece? ¿Qué querés escuchar? Y te había dicho escuchar a Ponchi. Ajá. Eso estaría. Que apareció en Falange Caníbal. No recuerdo bien en cuál de los dos, pero sí. Pero ahí vamos, ahí va. Pra lavar a roupa, como é que faz pra ir ao dia? Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra sair da ilha? Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte é somente pra atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte somente atravessar, caminha sobre as águas desse momento. Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? Horizonte, horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte, faz pra sair da ilha? Pela ponte. A ponte nem tem que sair do lugar. A ponte pra onde quiser. A ponte é o abraço do braço de mar com a mão da maré. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte somente atravessar. Caminha sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem pra voltar. A ponte somente atravessar. Caminha sobre as águas desse momento. Chega aí, Gog. Ô, Lenine. Diga aí, meu irmão. Satisfação total. A ponte tá com você, amigo. Conta a história. Eu já atravessei a ponte do Paraguai. Um filme inspirou a ponte do Rio que cai. É sucesso em Campinas e na voz dos Racionais. Mas a ponte da capital é demais. Projetada pra aproximar do centro São Sebastião, o lago e o Paranoá. Desafogar o tráfego na região. Visitantes de chegada, nova opção. Fique ligado, acompanhe passo a passo. Condomínios luxuosos por todos os lados. O Congresso, o Planalto, colados. Aqueles barracas ali, ó, vão ser retirados. A ponte é luxo, nada em mono, só estéreo. 1200 metros, louco visual aéreo. Quem sobe só pra regular a antena. Reforce as pontes, a fena. A ponte começou depois, mas terminou bem antes que as obras do metrô. Quem mora fora do avião, bate palma, aplaude, apoia, pede diversão. A ponte é muito, muito iluminada. O pôr do sol numa visão privilegiada. O povo quer passar, ver nela algo místico. A ponte virou ponto turístico. Esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha. No horizonte, no horizonte. A ponte é um vai e vem de doutor. Tem ambulante, tem camelô. Olha pra baixo, vê jet ski, altos barcos. Olha pra cima, lá estão os três arcos. A ponte saiu do papel, virou realidade. Novo cartão postal da cidade. Um quer transformá-lo em patrimônio mundial. O outro num inquérito policial. Então, na sua opinião, Lenine, tá tudo normal ou existe crime? Se souber um caminho de rocha, minha ponte. Vai na fonte, vai na fonte. A ponte simboliza união. No nosso caso, Brasília e o sertão. A ponte não é de concreto, não é de ferro. É do vermelho, é do azul, é de cada elemento. Leva o nome de JK, que transferiu a capital do litoral pra cá. Ah, Lenine, te peço mais um favor. Cante a origem desse preto que se apresentou. Na cor, na cor, na Golden Gate. Eu falei na cor, na cor, na Golden Gate. Eu falei na cor, na cor, na Golden Gate. Eu falei na cor. O projeto é do arquiteto Alexandre Chan. Pagaram! Todas as contas foram aprovadas pelo TCU. Me diz quanto foi? 164 milhões de reais. Notas al margen. Ouyaku kansei shimashita. Daiste, Happy End of the World. Un lugar sin géneros. Itsumo charming na Miyamaki-san to. Notas al margen. Un lugar sin géneros. Notas al margen. Estamos con el Seba Ibarra y como el tiempo siempre es tirano, nunca nos alcanza como para preguntarle cosas y historias. Yo no me quería ir sin preguntarte por las letras. ¿Cómo laburás con las letras? ¿Te vienen? ¿Te cuesta mucho? ¿Estás leyendo? ¿Cómo es? Hay momentos, por ejemplo, en el disco Colás de Río, que poner la canción esta que se llama Colás de Río, justamente, que fue una mañana a las 6 de la mañana que no podía dormir y fui a la sala de ensayo donde tocábamos siempre y estaba solo ahí porque no había nadie despierto a esa hora. y era una cosa increíble como la letra iba saliendo de la nada y como casi no había que corregir absolutamente nada. Y terminado eso sentís como que no la hiciste vos. Nunca fue hecha. Por eso se llamaba collage. Porque dije, yo no hice nada de esto. Yo sentía que estaba pegando cosas que aparecían. Y bueno, y fundamentalmente a veces me parece como que cada acorde llama ciertas letras. O cada melodía llama ciertas letras. Y hay otras letras que se laburan muchísimo. Que hace 2 años que la vas puliendo. Y que de pronto ya se te ocurrió que tal frase que habías hecho es una tremenda porquería. Entonces lo volvés a ver. Sí. Y hay cosas que vos que quedaron así media parchadas, pero decís, tiene sentido que esté todo parchado en un tema así y la dejás porque te parece que representa cierto momento. Entonces vas laburando las letras y me parece fundamental leer, sí. creo que en la época que estaba haciendo Colas de Río estaba muy, muy comprometido así leyendo Cortázar y cosas así, como ese juego con la palabra. Y me parecía muy importante eso que estaba leyendo para ese disco. No digo que ni ahí se parezca, pero sí que tiene esa influencia. Como las palabras traen palabras. Totalmente. Y a tus propias emociones las podés llevar para ese lado. Y estuvo bueno, digamos, pensar que salió de ahí. Después, lo de este disco me parece que se hace con una inercia de toda la letrística anterior y también la letrística rockera que tenía un poco antes de hacer Colas de Río. Y eso es una mezcla ahí de esas dos cosas. Pero creo que es fundamental leer cosas. Te da herramientas, ¿no? Sí, te da instrumentos. Cosas buenas son y cosas cuentas. Malas, me parece. Sí, está bueno leer. Sí. He leído un par de cosas malas que pero algo me han enseñado. Sí, seguro. Yo también soy lector de basura muchas veces. Sí, sí, sí. Ajá, mirá qué lindo, Lenger. Qué confesión indolorosa. No sé. A leerte 400 páginas de una traducción mala y decir, en algún lado tiene que estar algo bueno y terminás de decir, no había nada bueno, pero está bueno haber terminado, digamos, ¿no? Che, no queríamos irnos sin antes contar que el Seba tiene fecha en Café Vinilo. El 4 de noviembre, miércoles, 21:30 horas, ahí en Café Vinilo esperamos para presentar Palimay, digamos, ¿no? Ahí va. ¿Y el 11 de noviembre en el Chaco? En el Chaco. ¿En dónde? En el Teatro Guido Miranda, que bueno, es uno de los más importantes de Resistencia. Para los amigos que nos escuchan por la web. Él es el Seba Ibarra, estuvo compartiendo con nosotros toda esta hora presentando Palimay, ese monstruo salido del agua que es su segundo disco. Todo esto pasó gracias a Gonzalo Cladera, que hizo la producción de este espacio, a control remoto, porque el Gonzo está filmando una película ahora, pero está siempre presente. Gracias a que Luli Longar, la primera trabajadora de Notas al Margen, coordinó las entrevistas y gracias a ella estamos con el Seba Ibarra. Gracias a que Darío Cataife hace el registro de todos los eventos y nos hace sentir siempre como si estuviéramos en casa. Gracias a Agus Pisano y al Pato Enciso Rivero. Y acá viene toda la goleada. Gracias a FM en Tránsito en la Patria del Oeste, a FM de la Tribu en Capital Federal. Gracias a la gente de Radio Verde en Gaiman Chubut. En el sur también pueden escuchar a El Pan del Río. Gracias a la gente de Antena Libre en el Comahue, en la Universidad Nacional. Gracias a la gente de Quilmes, a FM Aijuna, a Radio Aijuna. Gracias a FM de la Azotea en Mar del Plata, FM de la Calle en Bahía Blanca. Gracias a la gente de Radio Éter, el www.radioeter.com.ar, y a la gente de QSP Radio en el www.qspradio.com.ar. Gracias a los cordobeses también de Radio Revés en la Universidad Nacional de Córdoba. Y si no me queda nada, nos vamos a ir, ¿está? Qué larga lista de radios. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Asilev. Gracias, Seba, por estar con nosotros. ¿Vas a cantar? No, más vale. Buenísimo, nos quedamos cantando con Seba Ibarra y nos encontramos la semana que viene. Gracias a todos. Esta canción está dedicada a un lugar de Corrientes que se llama Molina Punta, ¿no? Es una playa donde cuando... Por suerte la playa está todavía, pero donde nosotros parábamos cuando éramos chiquitos, que es como la punta así arriba, como una cosa alta. Ya está, pusieron un muro ahí, yo no puedo ir más, ¿viste? Por esto mismo que te decía hoy, ¿no? Para que no pase la negrada, o sea, yo ya no puedo pasar más. Entonces por ahí eso está... Eso es medio duro, digamos, como un lugar sagrado para mí, encontrarte con eso y que cuando preguntes por la justificación sea tan dura, ¿no? Claro, seguridad o la estética, pero bueno, yo no puedo entrar más, digamos. Y ese lugar sagrado, por ahí para mí representa algo así como esto, donde yo puedo llevar a un amigo y el amigo me pregunta qué quiere decir las manos bien apretadas y yo me meto en el río y le digo, mirá, agarrá, juntá las manos y toma el agua que todavía la puedes tomar. Pronto tal vez no, o sí. Entonces esta canción se llama Mete los pies. Sombra, sombras jugando con la piedra. Soles, soles naciendo de unos peces. Lejos.